El Señor nos bendiga a todos. Mi nombre es Otto Sánchez, soy pastor y por la gracia de Dios voy a estar compartiendo durante este tiempo un tema fascinante dentro de lo que es la teología y es la figura central de la historia. Vamos a estar hablando acerca de Jesucristo bajo la clase de lo que se llama cristología o estudio de Cristo. Y es importante porque en un tiempo donde las personas no son muy dadas a la meditación, a la reflexión, el hecho de que nosotros nos juntemos y podamos hablar y compartir acerca de lo que es la figura de Cristo, pues ya de por sí es algo que a Dios le agrada. Una característica innegociable de una persona piadosa es que medita en la palabra de Dios de día y de noche, y eso estamos haciendo nosotros a través de estas dinámicas que vamos a estar haciendo por medio de la docencia. No hay una figura en la historia que tenga mayor relevancia que la figura de Jesucristo. No hay una persona en la historia que haya sido tan atacada, tan desvirtuada, que la figura de nuestro Señor Jesucristo. Aún en el ámbito religioso, cuando hablamos de otros temas relacionados con la fe cristiana, no es tan controvertido como el tema de Cristo. Cuando hablamos, por ejemplo, acerca del Espíritu Santo, nos encontramos con muchos grupos, inclusive grupos que no son cristianos, que tienen una concepción más o menos acerca del Espíritu Santo. Y no tienen ningún tipo de objeciones a esta realidad, a esta persona de la Trinidad. También cuando hablamos de Dios, todo el mundo de alguna manera u otra cree en Dios. Hasta los que dudan entienden que hay un ser superior que gobierna y que rige el mundo. La gran controversia está precisamente en la figura de Cristo. No todo el mundo tiene el mismo criterio acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es imprescindible nosotros volvernos a las Escrituras y ver qué ella dice acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo en esta introducción primero quién no es Jesús, para entonces ir en la perspectiva que la palabra de Dios nos indica acerca de quién es Jesucristo. Cuando nosotros analizamos las diferentes versiones que encontramos acerca de la figura de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta de que a pesar de ser una figura tan conocida, no todo el mundo tiene un criterio unificado acerca de lo que es Cristo. Con el surgimiento de la teología liberal, ese concepto de Cristo vino a erosionarse y vino a ser más amenazado que nunca. Antes de la teología liberal, cuando una persona tenía una opinión contraria acerca de lo que es la figura de Cristo, se podía ir a la palabra de Dios y ella arbitraba en torno a eso. Podemos recordar el concilio de Nicea en el año 325. Había una desnaturalización acerca de lo que era la figura de Jesucristo encabezada por Arrio. Pero cuando se celebró este concilio de Nicea en esta fecha, pues hubo una votación acerca de la figura de Jesucristo. Y de los 300 obispos, 298 votaron a favor de lo que la Escritura dice acerca de Cristo, y dos, incluyendo a Arrio, pues votaron en contra. Pero ¿por qué podíamos decir que se podía hacer eso? Bueno, porque por lo menos la mayoría entendía que la Biblia era la palabra de Dios. Con el surgimiento de la teología liberal ya no es tan fácil arbitrar. ¿Por qué? Porque los teólogos liberales dicen la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Por lo tanto, no será suficiente para estos teólogos buscar lo que dice la Biblia porque eso está impugnado. Entonces, es importante nosotros reencontrarnos con un criterio unificado a la luz de lo que dice la palabra de Dios sobre la persona de Jesucristo. Y podemos mencionar algunas versiones de esa figura de Jesucristo según aquellas cosmovisiones. Y podemos citar, por ejemplo, la cosmovisión materialista y su concepción acerca de Jesucristo. Cuando le preguntamos a muchas personas que no tienen creencia en la realidad de Dios, que no creen en la Biblia como palabra de Dios, mucho menos, pero sí tienen una opinión y se pronuncian acerca de Jesucristo. en años donde la ideología materialista marxista pues estaba en punta, muchos de ellos citaban a Jesucristo como un gran revolucionario, como una persona que sentó un paradigma de lo que era la lucha armada, y eso permeó incluso la iglesia cristiana. Tanto es así que surgió entonces la teología de la liberación, con una amplia visión marxista y con un Cristo revolucionario que creía y sostenía la lucha armada para lograr los cambios sociales dentro de la sociedad, incluso también dentro de la iglesia. Pues para ellos Cristo era un gran revolucionario. Podemos incluso recordar canciones que se cantaban en ese tiempo acerca de ese Cristo revolucionario, de ese Cristo combatiente, de ese Cristo guerrillero. Podemos recordar también imágenes representativas de lo que era la figura de Cristo con una boina y con metralletas. Ese Cristo revolucionario, ese Cristo de los materialistas. Pues cuando le preguntábamos a ellos acerca de la versión que tienen de Cristo, ellos iban a decir que Cristo fue un gran revolucionario. Incluso citaban algunos textos de la Biblia, justificando la lucha armada, promovida supuestamente por Cristo. Cuando Cristo entró al templo, echó a los mercaderes, que ellos le llamaban burgueses y capitalistas, y los sacó de una manera violenta y antagónica. ¿Qué querían decir con esto? Bueno, desde el punto de vista de ellos, que si es necesario tomar las armas para implantar un sistema de justicia social, así debía de ser. Los materialistas tenían y tienen su propia concepción de Jesucristo. Pero no solamente tenemos los materialistas y su cosmovisión, tenemos a los animistas. Y la palabra ánima viene del latín, que significa espíritu, algo supersticioso. Estos animistas, pues con su visión supersticiosa, mística de la vida, también tienen su propia versión de quién es Cristo. Por ejemplo, si hablamos con un hindú, ¿qué es Jesucristo? Acerca de la figura del Señor Jesucristo y que Jesucristo es Dios, ellos no tendrán ningún tipo de dificultad con aceptarlo. Porque Jesucristo no es más que un Dios más dentro de la amplia variedad de dioses que ellos tienen. El problema está cuando le decimos que Jesucristo es el único, único, de que no hay más, y verdadero Dios. Entramos en conflicto con su cosmovisión. Pero no solamente podemos citar a los hindúes acerca de quién es Jesucristo dentro de esa cosmovisión animista y supersticiosa. También muchas personas tienen su propio concepto acerca de lo que es la figura de Jesucristo y acerca de lo que Él es y hace. Muchas iglesias tienen el nombre de Jesucristo, pero no le sirven a ese Cristo. Muchos grupos que andan de casa en casa, supuestamente predicando el reino, pues te dicen que creen en Jesucristo, pero no es el Cristo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces tenemos esta versión materialista de Cristo, tenemos esta versión animista de Cristo, incluso podemos citar una versión cristiana, pero caricaturizada, acerca de lo que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y ya entrando en el ámbito cristiano ortodoxo, también tenemos que revisar con claridad a ver si el Cristo que se está predicando, el Cristo que se está promoviendo, es el Cristo que verdaderamente nos enseña la palabra de Dios. Y con esto hay bastantes distorsiones. Primero, con relación a la persona humana, la fisionomía de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver que en nuestras escuelas bíblicas se le enseñan a los niños y se le hacen ilustraciones con láminas donde se ve la figura de Cristo, pero esto es una dificultad teológica seria, porque nadie puede ilustrar la fisionomía de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una concepción de quién fue Cristo en términos físicos, pero nadie realmente sabe. De hecho, con el correr de los tiempos, cada quien se ha puesto su propia percepción acerca de lo que es la figura de Cristo. Por ejemplo, en el siglo I, después del Señor Jesucristo venir y ascender a los cielos, se tenía la concepción de que Cristo era leproso y que por eso tenía tanta sensibilidad hacia las personas que estaban enfermas, hacia las personas que estaban con necesidades físicas y los sanaba. Después, en la Edad Media, se tenía el concepto de que Cristo era un jorobado y podemos encontrar representaciones pictóricas mediante el estudio arqueológico de Cristo más o menos con una joroba. Pero la fisionomía de Cristo que nosotros tenemos en el día de hoy es gracias a los pintores Rafael y Tiziano, que fueron quienes se imaginaron mediante un supuesto manto de Verónica la fisionomía de Cristo. Y entonces, gracias a ello, pues nosotros tenemos este concepto. Pero cuando nosotros vamos a la cumbre del Kilimanjaro, allá en los Masáis, ellos tienen un Cristo con rasgos negroides, con trenza y rasgos negroides. En Asia, pues tienen un concepto de Cristo con rangos mongoloides. Cada quien se ha puesto su propia versión de quién es Cristo. Pero todas estas versiones, aún con influencia cristiana, dice poco de Cristo y más de nosotros. Porque cada quien se ha forjado la idea de Cristo que quiere tener. Con el correr de los tiempos, pues cada quien se ha inventado su propio Cristo, se ha inventado sus propios versículos, sus propias hermenéuticas para relacionarse con Cristo. Por eso, hoy más que nunca, cabe la pregunta sobre quién es Cristo, quién es Él, qué quiere de nosotros. Por eso es que durante el ministerio terrenal de Jesucristo, habían también muchos rumores y muchas versiones acerca de quién era Cristo. Por eso en una ocasión le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y cuando ellos le contestaron, él le dijo, ¿pero ustedes quiénes dicen que soy yo? Precisamente, la figura de Cristo es una figura donde ha orbitado a través de los años muchos conceptos, desinformaciones, y obviamente tenemos que ir a las Escrituras para nosotros darnos cuenta verdaderamente quién es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Después de esta introducción, nosotros entonces, cuando vamos a hablar de la figura de Jesucristo, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que son muy importantes. Lo primero tiene que ver que Jesucristo no comienza a existir con el nacimiento, sino que antes de que Jesucristo naciera, ya Él existía. Esto es lo que se conoce como doctrina de la preexistencia. Y la doctrina de la preexistencia es importante por varias razones. Es importante porque si Jesucristo comenzó a existir cuando Él nació, entonces Jesucristo ni es Dios ni tampoco la Trinidad existe. Porque entonces comienza la Trinidad a partir del nacimiento de Jesucristo. En segundo lugar, Jesucristo es un mentiroso, porque Él afirmó que antes de Él haber nacido, Él ya existía. Y en tercer lugar, entonces, la gran decepción, Jesucristo no es Dios, ni Jesucristo dice ser quien Él es. Por eso es importante la doctrina de la preexistencia. ¿Por qué? Porque esto nos da tres aspectos importantes acerca de su naturaleza. Y eso lo podemos encontrar en las Escrituras. Lo primero que podemos encontrar en las Escrituras acerca de la preexistencia de Cristo es que nos confirma su origen celestial. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, leemos en Juan capítulo 3, versículo 13, lo siguiente. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y dice el versículo 31, confirmando eso, del mismo capítulo 3 del libro de Juan, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todo. En estos textos bíblicos del apóstol Juan nos habla y nos confirma del origen celestial de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nació de una virgen, Él viene del cielo. No es simplemente su origen, María. María es el medio, y vamos a estar hablando un poco más de eso ahorita, el medio que Dios usó para que Jesucristo viniera. La preexistencia de Cristo nos confirma su origen celestial. En segundo lugar, nos confirma su obra como creador, por lo tanto, su igualdad con Dios. Y esto es importante, porque precisamente en el concilio de Nicea lo que se discutía era que Jesucristo no era Dios. Que Jesucristo verdaderamente no fue quien Él dijo ser. Por lo tanto, esos 300 obispos debatieron y la influencia gnóstica permeó la iglesia temprano, ya a finales del siglo I, y se reafirmó en el siglo II y en el siglo III, precisamente con este discurso de que Jesucristo no es Dios. Y esta persistencia de Cristo nos confirma que Jesucristo es Dios, tal y como lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 30. Y también como lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, no nada de lo que fue hecho, fue hecho. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Hebreos capítulo 1, versículo 2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo tiene un origen celestial. Jesucristo es el Creador y Jesucristo es Dios. En la pregunta aquella que Felipe le hace a nuestro Señor, le dice, muéstranos al Padre y no basta. Estaban contentos con lo que Jesucristo había hecho. Estaban admirados, sabía, aún aquellos que no eran discípulos del Señor, sabían que nadie podía hacer aquellas señales que Jesucristo hacía si el Padre no estaba con él, como le dijo Nicodemo. Quiere decir que Felipe, lleno de gozo y de expectativa por todas las cosas que Jesucristo había hecho, por la influencia del pensamiento judaico, le hace esta pregunta al Señor. Muéstranos al Padre. Lo único que nos falta, estamos contentos contigo, estamos convencidos de que eres el Mesías, pero lo único que nos falta es que entonces nos muestres al Padre. ¿Y cuál fue la pregunta, que la respuesta que le dio Jesucristo a esta pregunta de Felipe? Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conocéis. Yo soy el Padre. Entonces, estas tres declaraciones nos confirman el origen celestial de nuestro Señor. Nos confirman que Él es Dios y nos confirman que Él es el Creador. Por eso es importante la doctrina de la preexistencia de Cristo. Pero no solamente Él es el Creador, no solamente tiene un origen celestial, no solamente es Dios, sino que también tiene atributos celestiales. Él se atribuyó la deidad completa, tal y como nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Él habita la plenitud de Dios. O sea, toda la totalidad de Dios está en Cristo. Y si Cristo no fuera Dios, ¿quién pudiera atribuirse eso? Precisamente, esta era una de las acusaciones que le hicieron los religiosos, o sea, aquel oficialismo religioso judío a Cristo, que se atribuía ser hijo de Dios. Pero Jesucristo no solamente se atribuía eso, Él se atribuía que era Dios. Toda esa plenitud, toda esa grandeza, toda esa eternidad, todo ese aspecto inconmensurable de Dios, Cristo lo que está diciendo, que habitaba en Él. Ellos no podían entender eso. Pero no solamente vemos en la preexistencia de Cristo sus atributos, sino también que Juan el Bautista lo reconoció como algo más allá de lo terrenal. Juan nació antes que Jesús y reconoció que Jesucristo nació antes que él. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 15, lo dice claramente. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que venía después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y ahí se está refiriendo a dos aspectos. Primero, a la superioridad de Cristo. Este término, primero que yo, se refiere a la superioridad de Cristo y se refiere a la cronología de que Él era mucho antes de que Juan naciera. Entendiendo entonces que Cristo no comienza a existir a partir de su nacimiento, por lo que hemos visto brevemente acerca de la doctrina de la preexistencia, entonces podemos enfrentarnos a la dinámica que acompañaron al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué mundo viene Cristo? ¿Cómo era aquella cultura a la que él llegó? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que había muchas expectativas mesiánicas en torno al nacimiento de Cristo, en torno al quien habría de venir para venir con una nueva era, con una nueva visión, con un nuevo orden. Había muchos. De hecho, muchas personas estaban pendientes a las profecías que en el Antiguo Testamento se hacían acerca de cómo iba a ser el Mesías. Quiere decir que había un aire triunfalista, mesiánico. De hecho, la historia secular recoge a muchas personas, dos o tres, que vinieron y se proclamaron el Mesías, provocando que mucha gente se llenara de expectativa. Entonces había un ambiente de expectativa y decepción por la llegada del Mesías. Ese mundo al que llegó nuestro Señor Jesucristo no era un mundo muy diferente al que nosotros estamos viviendo hoy en día. Primero, era un mundo donde había un imperio que había establecido la cosmovisión, la manera en que se hacían las cosas, había sentado un paradigma. Obviamente estamos hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano representa el poderío materialista, su gran maquinaria militar, política, pues llegó hasta los más recónditos lugares del mundo antiguo. Con su cultura de progreso, tolerancia, pero también con la imposición de parte de la milicia romana, del establishment o de los paradigmas del Imperio Romano. Jesucristo llegó a un ambiente así. Pero no solamente era este materialismo, ese militarismo, ese poderío político militar romano, sino que Roma viene relevando a otros imperios. Y cuando podemos hablar de las sucesiones de los imperios, como le llaman algunos historiadores a partir del Imperio Babilónico, podemos decir que el primer gran imperio que tiene su influencia en el mundo moderno es el Imperio Babilónico. Y después del Imperio Babilónico, pues se autodestruyó, como ocurre con todos los imperios normalmente, vino el Imperio Medo-Persa. Después del Imperio Medo-Persa viene el Imperio Griego, a la cabeza de Alejandro II, o Alejandro el Grande, hijo de Felipe II de Macedonia. Y después del Imperio Griego viene entonces el Imperio Romano, que vivió varias etapas, la etapa imperial, la etapa republicana y después el Sacro Imperio Romano. Pues ese Imperio Romano, cuando releva o desplaza a Grecia de la preeminencia mundial, es invadido culturalmente por Grecia. Por lo tanto, ese mundo al que llegó Jesús se conoce como mundo greco-romano, por la influencia cultural de Grecia y por el establecimiento del poderío militar, político y económico de Roma. Pues ese mundo se caracterizaba por varias cosas y en eso se parece mucho al mundo de hoy, en este año 2008, donde nosotros estamos viviendo. ¿En qué se parece? Primero, esa cultura romana era una cultura muy pluralista. ¿Qué significa pluralista? Que tenía cabida todas las ideologías. Todo el que creyera algo no iba a ser perseguido por causa de su ideología política o religiosa. Esto llevó a Cicerón, el gran tribuno romano, a decir: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero pagaría con mi vida el derecho que tiene de decirlo. Era muy pluralista. Todas las ideologías tenían convergencia en el Imperio Romano. Era un mundo relativista también. ¿Por qué? Porque como había tanta cultura, era un mundo plural, pues había muchas personas que se decían ser distribuidores exclusivos de la verdad, pues Roma llegó a la conclusión de que nadie tenía la verdad absoluta. Por lo tanto, no importa lo que tú creyeras, siempre y cuando respetara lo que el otro creyera. Entonces era una sociedad relativista. Era una sociedad sincretista también. Los romanos eran politeístas, mas todas las naciones que convergían en Roma también lo eran. Cada quien tenía su propio Dios o hacía una mezcla de todos ellos. Y no había ningún tipo de persecución por esa causa. Dicho sea de paso, los romanos nunca persiguieron a Cristo. Roma no veía con recelo o suspicacia el ministerio de Cristo. Ya vamos a ver por qué los romanos intervienen más adelante. Pero Roma no tenía ningún tipo de dificultad porque el discurso de Cristo no era un discurso nuevo para los romanos. Estaban acostumbrados. Los griegos también tenían sus propios dioses. Los romanos adoptaron parte de las divinidades de dioses con sus versiones romanas. Y no había ningún tipo de dificultad con esto. Lo que sí los romanos veían cierta suspicacia en los valores absolutos de los cristianos, que no les rendían culto al emperador, no participaban del circo romano, y esto por lo tanto le provocaba cierto recelo. Pero no desataron persecución. De hecho, cuando le llevan a Cristo a Poncio Pilato, Pilato es chantajeado por el oficialismo religioso judío. Y vamos a ver también un poco más adelante en detalle qué fue lo que pasó desde el punto de vista legal y cultural. Y obviamente para que se cumpliera las escrituras. Pero esa Roma a la cual llegó Jesucristo es muy parecido al mundo de hoy en el que nosotros estamos viviendo. Hoy, al igual que en aquellos tiempos, mucha gente cree muchísimas cosas, sincretismo. Yo hablando con una señora, me dice ella que ella admiraba a tres personas que eran las personas que más habían influenciado en su vida. Me habló de Fidel Castro, me habló de Jesucristo y me habló del Dalai Lama. Sincretismo. Y esta persona con estas tres figuras ha creado toda una ideología y una cosmovisión. Eso es sincretismo. Todo el mundo tiene su propia versión de los dioses y de las cosas que ellos quieren seguir. Ese mundo al que llegó Cristo fue un mundo muy parecido al nuestro. Obviamente las escrituras marcaban claramente el nacimiento de ese Señor Jesucristo, de ese Mesías que iba a venir. Y ellos esperaban el Mesías. Nosotros estamos conscientes de eso. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, se habla de que iba a venir un Mesías. Pero ¿qué clase de Mesías estaban esperando los hebreos? ¿Qué clase de Mesías estaba esperando ese mundo? Estaban esperando un Mesías que viniera a librarlo del imperialismo romano que estaba mancillando sus tierras. Eso era lo que ellos esperaban. Un Mesías que viniera a redimirlo en términos materiales y no en términos espirituales. Dicho sea de paso, ¿qué clase de Jesucristo nosotros estamos predicando hoy en día? ¿Un Jesucristo que va a venir a redimirnos de los problemas que nos aquejan en el mundo? ¿O un Jesucristo que va a venir a redimirnos integralmente? Tenemos que tener en cuenta esto porque la cristología es para nosotros redescubrir al verdadero Cristo y entonces aplicarlo al día de hoy, aplicarlo a nuestras necesidades, aplicarlo a la vida nuestra como Él quiere que nosotros le apliquemos. Pues lo cierto es que ese Jesucristo vino a ese mundo, las profecías pautaban claramente cuándo Él iba a nacer y realmente pocas personas participaron de este acontecimiento. Entre las personas que participaron en este acontecimiento está precisamente el instrumento que Dios escogió para ser el canal por el cual Jesucristo iba a venir a este mundo, y es María. Y los cristianos evangélicos tienen pocos sermones acerca de María, y tenemos a miedos a veces de hablar de María, hablar de lo bienaventurada que fue, hablar de su integridad, de su santidad. Y María podía tener, y tenemos que reconocerlo, todos los atributos hermosos. Por algo la escogió Dios. La gran diferencia que nosotros tenemos con otros grupos es que María no es la madre de Dios. María fue el instrumento que Dios usó. Y María necesitó no solamente ser el medio, sino que necesitó esa revelación especial de Dios para que ella pudiera entender lo que iba a acontecer. Y esto lo vemos en las Escrituras. María fue el canal que Dios usó para esto. Y esto siempre le iba a acompañar a ella. Pero María no fue madre única y exclusivamente de Jesús. Porque nos dicen en los evangelios que María, que José conoció a María después que ella dio a luz a ¿quién? A su primogénito. Y el término primogénito significa primero de muchos, primero de genes. Por lo tanto, María tuvo otros hijos más. Pero fue un momento de mucha tensión en la vida de José y María como pareja. ¿Por qué? Porque José estaba desposado con ella. Y este era el concepto que ellos tenían de relación prematrimonial. ¿Y en qué consistía esto? Un hombre, pues, bajo los acuerdos y los estándares que se usaban en aquel tiempo, venía y escogía a quien iba a ser su esposa. Y convivía con ella durante un año, pero sin tener relaciones íntimas con ella. Y eso hizo José con María. Convivieron, compartieron, se conocieron, viniendo a hacer esto como el concepto que tenemos hoy de noviazgo. De repente, María comienza a tener una serie de malestares que acompañan a aquellos que, a aquellas que están embarazadas. Y cuando José recibe la noticia de que María está embarazada, José no se lo creyó. Porque dice el texto bíblico que quiso dejarla secretamente porque la amaba. ¿Qué hubiese pasado si José denuncia a María? La muerte era segura por adulterio y por fornicación, como todavía se usa en muchos lugares del Medio Oriente y en países donde la influencia musulmana también es muy grande. José quiso dejarla secretamente y ya cuando se iba, José recibe una revelación especial de Dios, porque de la única manera que José iba a poder entender lo que estaba ocurriendo, esa dinámica, era si Dios se lo revelaba de una manera teofánica especial como lo recibió. Y así José pues entiende lo que estaba ocurriendo. Quiere decir que cuando hablamos del nacimiento de Jesús, estamos hablando de pocos testigos oculares. Estamos hablando de María, por supuesto. Estamos hablando de José. Y estamos hablando de los pastores. Durante el mes de diciembre, y específicamente el 25 de diciembre, se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos estar claros que aunque nosotros celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Y eso es claro en las Escrituras. Cuando nosotros vamos a las Escrituras donde se nos relata que Jesús había nacido, dice en el libro de Lucas capítulo 2 verso 8, que es la referencia más contundente en torno a esto, que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esta referencia bíblica es un claro indicador de que Jesús no pudo haber nacido un 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque los pastores ya para esta época, hace tiempo que ya no están en el campo pastoreando las ovejas. Quizás en una fecha mediada o tardía en octubre es el mayor tiempo que ya los pastores están pastoreando las ovejas, las recogen y la guardan para enfrentarse al crudo invierno. Por lo tanto, Jesucristo no pudo haber nacido un 25 de diciembre. Pero lo cierto es que los pastores fueron testigos del nacimiento de Jesucristo y necesitaron, al igual que María, al igual que José, una revelación especial para darse cuenta lo que estaba ocurriendo. Y los pastores fueron visitados por el ángel. Y dice la palabra de Dios en el verso 9 del capítulo 2 de Lucas: y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Al igual que María, al igual que José, los ángeles necesitaron una revelación especial de parte de Dios para darse cuenta del nacimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque el mundo al que llegó Jesús no estaba pendiente de eso. Y los que estaban pendientes al nacimiento de Cristo, estaban esperando un Cristo político, un Cristo militar que viniera a librarlo de las atrocidades, según ellos, del Imperio Romano. Los pastores entonces fueron de aquellos pocos privilegiados que pudieron ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no fueron los únicos. Entonces, cuando hablamos de los testigos del nacimiento, estamos hablando de María, estamos hablando de José, estamos hablando de los pastores y estamos hablando también de los magos. Cuando nosotros vamos al relato que Mateo nos da acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Mateo nos habla de la visita de los magos. Los pastores fueron al pesebre, al establo donde Jesús había nacido, y vieron al niño envuelto en pañales, recién nacido, quizás minutos u horas cerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero los magos no. Los magos ya cuando llegan de visita a visitar a nuestro Señor Jesucristo, lo visitan en una casa ya días después. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y dice más adelante en el versículo 1 del mismo capítulo 2 del libro de Mateo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron. Quiere decir que los pastores fueron al pesebre, al establo, pero los magos llegaron a la casa donde ya estaban ubicados ellos. ¿Quiénes eran estos magos? La palabra es magoi, pero no es en el sentido místico que nosotros lo conocemos hoy en día. No eran personas que hacían magia, eran, mejor una traducción es, hombres sabios, hombres que estudiaban los astros, astrónomos, que no solamente sabían de astronomía, sino que sabían de otras áreas del saber humano. Por eso las personas le atribuían a ellos poderes mágicos, por el gran conocimiento que ellos exhibían. Estos hombres magos eran hombres muy importantes. Y hay algo que debemos señalar. Precisamente en la tradición católica romana que ha influido en muchos países del mundo. En ninguna parte del relato bíblico se dice que eran reyes, pero nosotros le decimos los reyes magos. En ninguna parte del relato bíblico se dicen que eran tres, nosotros le decimos los tres reyes magos, aludiendo por los tres regalos que ellos dieron. Pero tampoco se nos dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y mucho menos que Baltasar era negro. ¿Ve? Todas estas cosas son parte de la tradición. Alguien dijo que fue que pusieron a Baltasar negro porque uno de los magos tenía que cargar los juguetes. Bueno, eso son parte de las tradiciones. Pero en ninguna parte de los relatos bíblicos se nos dan estos detalles. Simplemente nos dicen que los magos que vinieron de Oriente, hombres sabios, de aristocracia, principalmente de las regiones que circundan Persia o de Persia, quiere decir que atravesaron todo el desierto para llegar entonces hasta la ciudad de Jerusalén. Hombres ricos, potentados, tan importantes eran ellos y tan aristócratas que Herodes los recibió. Si no hubiesen sido hombres importantes y ricos, Herodes no los recibe. Y dice la palabra de Dios, oyendo esto el rey Herodes, en Mateo capítulo 2, verso 3, se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales y sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Entonces, dice el versículo 7, de este mismo capítulo 2 de Mateo, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos pudieron tener una audiencia con Herodes. A los monarcas no se les visita de manera improvisada, a menos que venga uno que más o menos sea igual a ellos. Por eso muchas personas que le dicen reyes magos. ¿Por qué? Porque lo ven en igualdad con Herodes. Como Herodes era rey, ellos también eran reyes porque Herodes los recibió. Pero eso es una especulación, porque el texto no lo dice. Lo cierto es que ellos, hombres ricos e importantes, y de otra nación que no era la nación hebrea, pudieron ser también testigos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo guiados por la estrella, y la estrella siendo guiada por Dios, llegaron hasta la casa donde ellos habían nacido. Obviamente, otra vez, tienen una revelación especial de Dios. La estrella ya estaba allí sobre el firmamento de Belén, pero Herodes no se dio cuenta. Los principales de Herodes tampoco los religiosos se dieron cuenta del nacimiento, pero ellos sí, ¿Por qué? Porque estaban en búsqueda de Cristo. Y todo el que busca a Cristo lo encuentra. Todo el que tiene el deseo sincero de encontrarse con el Señor, le va a encontrar, porque ese mismo deseo es implantado en el corazón de los hombres para que le busquen. Y ellos llegaron entonces a la casa. Y es bien significativo lo que ellos hicieron cuando entraron a la casa. Dice el verso 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Aquí hay algo bien importante. Y es que en este texto bíblico, en este verso 11, se repiten dos palabras que en nuestra traducción hispana nosotros no concebimos. Y es la palabra postrándose y adorando. ¿Qué es adorar? De hecho, cuando nosotros estamos en la iglesia cantando y alabando el nombre del Señor, decimos, vamos al tiempo de las alabanzas y después vamos al tiempo de la adoración. Las alabanzas son los cánticos movidos donde todo el mundo aplaude con un gran entusiasmo, pero los cánticos de adoración son los más tranquilos, con notas más suaves, a un ritmo más lento. Y esto es un grave error teológico. Primero, adoración no se limita al ejercicio de alabar a Dios. La adoración es una actitud, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el término adorar lo que significa es postrarse ante una entidad que uno entiende que es mayor que quien está postrándose. Esa adoración o esa postración no es de uso exclusivo a Dios. Cuando los profetas de Baal adoraban a Baal, lo que está diciendo es postrarse y es la misma palabra que está usando. Quiere decir que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, adorar lo que significa literalmente es postrarse. Y cuando los magos entraron, dice el texto, y postrándose le adoraron. Lo que quiere decir, para ser enfático, es y postrándose se postraron. Lo que indica dos cosas. Se postraron físicamente, pero también se postraron de corazón. Porque en una ocasión el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, me adora, pero su corazón estaba lejos de mí. O sea, podemos correr el riesgo de asumir poses religiosas delante de Dios, pero mantener un corazón erguido y orgulloso. Incluso podemos sentirnos orgullosos de ser adoradores. Y aquí el texto lo que quiere señalar es que ellos hubo un impacto tan grande en su ser que adorando, adoraron. Postrándose, se postraron. Postrándose, le adoraron, es lo que quiere decir el texto. Es cierto que nos encontramos con algunos salmos que dice que debemos de ir delante del Señor en alabanza y adoración, y ahí es donde está la confusión. Lo que quiere decir el texto es que debemos venir al Señor con alabanzas, no importa si son movidas o si son rápidas, pero también tenemos que venir con adoración, es decir, con la actitud correcta. La palabra adorar no se limita a la alabanza, es un estilo de vida, porque es el reconocimiento de la grandeza y el señorío de Dios o de Cristo sobre nosotros. Y nosotros nos subordinamos a Él en eso. Es por eso que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 28, hablando y donde aparece una vez más el término cuando Jesús le va a dar la gran comisión a sus discípulos. Siempre citamos la gran comisión. Pero creemos que la gran comisión es la encomienda directa que da Cristo y perdemos de vista el versículo 17, que para mí es el más importante. Y vamos a leer en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Y dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y dice entonces, a partir del versículo 18, la gran comisión. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí siguió dándole la encomienda de evangelizar por todas las naciones. El versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron. Lo reconocieron como el Mesías. ¿Y es posible que alguien no reconozca a Cristo como Mesías? Claro que sí. cuando Jesús había resucitado, iba camino a Emaús con dos. Y él le preguntó, ¿y qué es esto que hablan ustedes? Y tú eres el único que en estos alrededores que no sabe lo que ha acontecido. Agustín dijo, la resurrección hace a Cristo muy peligroso, porque es posible que se me aparezca y no me dé cuenta. Jesús se le apareció a sus discípulos y le adoraron, se postraron. ¿Pero qué dice también? Pero algunos dudaban, algunos no reconocieron a Jesucristo como el Mesías, como el Rey de Reyes, como Señor y Señor de su vida. Por eso es que hay tanta dificultad con la obediencia, porque hasta que no seamos adoradores, no solamente personas que cantan y alaban y bendicen el nombre del Señor con entusiasmo, lo cual es parte de la adoración. La adoración es un estilo de vida. Y cuando llegaron los magos allí, a la ciudad de Jerusalén, cuando llegaron los magos allí y se presentaron delante del Mesías, era un niño, no había hecho ningún milagro, pero tenía toda la gloria, toda la grandeza y toda la majestad de Dios. Y le entregaron incienso, oro y mirra. Le entregaron oro, metal de los reyes, lo reconocieron como rey. Le entregaron incienso para el olor grato a Dios, lo reconocieron como Dios. Y le entregaron mirra para embalsamar a los muertos, lo vieron como el Redentor. Era un niño, todavía no hablaba, estaba inconsciente humanamente hablando, pero ellos vieron toda la grandeza y toda la majestad del Señor. Los magos fueron también testigos del nacimiento de Cristo. Y aquí, para concluir esta parte, entonces podemos decir que Cristo es para todos. Para los pobres, humanamente hablando, los pobres que no tienen recursos materiales, que no son muy ilustrados, que están allí como obreros en el campo, como estaban los pastores, pero también lo es para aquellos que no son judíos y para aquellos que son ricos y aristócratas, como eran los magos. Jesucristo es para todos. Seguimos más adelante.